También está con nosotros José Antonio, Andrea, Edgar Fields. Seguimos con Scorpions, Big City Nights. ¡Buenos días! City Nights, Scorpions, pertenece al álbum de 1984, Love at First Thing. Es un álbum bastante completo y diríamos que fue el surgimiento después de muchos años de intentarlo para esta banda. Ahí estaba también Rock You Like a Hurricane y Still Loving You. ¡Más saludos, Kenia Paredes! ¡Gracias! También Jaime Quiroga. Muchas gracias, Cookie Ortiz, saludos de cumpleaños para Eduardo Torraza, gracias, de su mamá, Cookie Ortiz, felicidades, mucha salud. Lu Mart también nos acompaña desde Santa Rosa, Ricardo Merino, Janela, también Katy está disfrutando la programación. Hilda, gracias por acompañarnos, Hilda. Cada mañana aquí estamos. Vento P.O. Box es la forma más segura y confiable de traer sus compras por internet personales y de sus empresas. Servicio aéreo y marítimo semanal con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra app. Para más información, 6255-4285. Otra vez, 6255-4285. Vento Pio Box, Vento con V de Veloz. Saludos para Johan Ruiz, acaba de reportar también. Desde la ciudad de Panamá. 24 horas al día. La radio como debe ser. Antena 8, Antena 8.